créer un numéro 4, la date. La date. La fecha. La fecha. Le jour de la semaine. El día de la semana. El día de la semana. Lundi. Lunes. Lunes. Mardi. Martes. Martes. Mercredi. Miércoles. Miércoles. Jeudi. Jueves. Jueves. Vendredi. Viernes. Viernes. Samedi. Sábado. Sábado. Dimanche. Domingo. Domingo. Le mois. El mes. El mes. Janvier. Enero. Enero. Février. Febrero. Febrero. Mars. Marzo. Marzo. Avril. Abril. Abril. Mai. Mayo. Mayo. Juin. Junio. Junio. Juillet. Julio. Julio. Août. Agosto. Agosto. Septembre. Septiembre. Septiembre. Octobre. Octubre. Octubre. Novembre. Noviembre. Noviembre. Décembre. Diciembre. Diciembre. La saison. La estación. La estación. Le printemps. La primavera. La primavera. L'été. El verano. El verano. L'automne. El otoño. El otoño. L'hiver. El invierno. El invierno.